Los gorilas, misteriosos, casi humanos. Conozcamos a una familia de gorilas en su propio entorno, donde su forma de vida se encuentra en peligro. El gorila. La ficción y las películas lo retrataron como animales agresivos y espantosos. ¡No nos den la solución y después van a ver lo que les va a pasar! El comportamiento bullicioso es un rasgo característico de la sociedad de los gorilas. En el corazón de la existencia de un gorila se encuentra la familia, donde el padre está al mando. Perón estaba en Italia. Era un coronel joven que lo habían mandado a Italia a estudiar. ¿Qué iba a estudiar? El fascismo italiano. La idea mussoliniana de tener el pueblo organizado, igual que la ley del laboro. La ley de laboro de Mussolini era que cada gremio tiene un solo sindicato, que todavía tenemos la ley de laboro nosotros. ¿Eh? Entonces eso permite que no haya pluralismo sindical. La madre ha de estar muy atenta. ¿Está claro lo que digo? O cambiamos en serio algunas cuestiones económicas en la Argentina, o no hay tiempo en diseño. Mientras, amable pero con firmeza, pone a su hijo mayor en su sitio, la madre continúa cuidando de él. Está muy claro lo que está diciendo Antonini, tiene una verosimilitud absoluta. Hay gorilas de todas las edades, todos los nuevos miembros son bienvenidos. Ahora usted imagínese cuánta gente agradecida hay en Caracas, cuánta gente a la que se le debe favores hay en Buenos Aires y los vuelos de valijas que hay por Aeroparque. Ahora, ¿esto lo inventa la doctora Carrió o es parte de la realidad? Aprender a trepar es una faceta importante del desarrollo. La mayoría de los gorilas que quedan en el mundo viven aquí. Tiene dos parientes cercanos. Los gorilas de las tierras bajas orientales. El Uruguay tiene lo que todo el mundo sabe que tiene y ha cumplido siempre con sus obligaciones. No, la situación argentina de los argentinos, con los problemas argentinos, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Y occidentales. Siento que hemos hecho mucho, muchísimo, y mucho menos de lo que hubiésemos querido. Y la verdad es que, parafraseando a Churchill, diría que no estamos más que en el final del principio, que era dejar atrás el pasado y marcar las líneas de hacia dónde queremos ir, ¿no? Eso es lo único que hemos hecho hasta ahora como gran planteo. Su población también está en declive. Los gorilas se comunican con expresiones que incluso nosotros parecemos comprender. Así que, señora presidenta, si quiere confrontar, vamos a seguir adelante y no les vamos a aflojar. Mediante la risa cuando juegan. Bueno, un poco introvertido, sí. Pero cuando me suelto, la cosa cambia. Y golpeándose el pecho para demostrar su fuerza. Pero ya mostramos que se podía desabastecer. Me parece que queda demostrado que se podía desabastecer. Palpar el pelaje de algún compañero es una manera de vincularse y llevarse bien con quien a uno le parece importante. Los adultos subordinados limpian a sus superiores. A ver, la palabra de Bussi, yo calculo que no dijo lo que quiso decir. No dijo lo que quiso decir. Ser acicalado por el líder es un honor especial. Bueno, yo tengo la sana costumbre de leer el sitio de Jorge Asís en internet. Incluso podría darse el caso que esta cría estuviera siendo literalmente preparada para acceder al liderazgo. Los gorilas se encuentran en peligro de extinción. En nuestra mano está garantizar que sea esta la última generación que protagonice el viaje de la cuna a la tumba.